Estamos recibiendo a Álvaro Jaume, que es de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica, y que estuvo hace poco acá en la radio. Sí, estuvimos. Pero había que volver a llamar porque el otro día, nosotros hemos comentado acá bastante, se vio una conferencia Canelones TED Alimenta, que nos parece que necesita ser analizada y explicada, ¿no? ¿Cómo andás, Álvaro? Buen día, cierto, estuvimos hace poquito con Silvia acá por el tema de la olla popular de Toledo. Exacto. La olla del Tole, como decimos. Y bueno, sí, es verdad, me sorprendió, me gustó, gratamente tengo que decir que estuvieran atentos. Porque, ¿se acuerdan que cuando estuvimos por la olla, dijimos que estábamos, que teníamos que volver por el tema soja? Me acuerdo. ¿Verdad? Sí, me acuerdo. Pero no teníamos dos variables que fueron absolutamente novedosas en estos 15 días, 3 semanas que han pasado, ¿no? Una primera fue que nosotros habíamos hecho en Canelones, sobre todo en lugares clave de la zona 1, habíamos puesto pasacalles, poniendo estrictamente, fíjense que vale la pena saberlo. Recordar lo que es la zona 1 porque los oyentes... Exacto, ver, vamos a aplicarlo también, vamos, hoy que además podemos tranquilos dedicarle el tema a hacerlo despacito. Sí. Canelones, cuando se aprobó el plan de ordenamiento territorial en septiembre del 2019, que fue la lucha de todos esos años, se dividió en 5 zonas productivas. Una de ellas es justamente lo que se llama la zona 1, que es la que abarca 12 municipios, que vamos desde Paso Carrasco, pasamos por la costa, después Pando, después venimos hacia Toledo, Suárez, esa zona, después La Paz Progreso, y hay un 18 de mayo, que yo no lo conocía mucho, vos sos más conocedora, y termina en Sauce. Ahí va. ¿No? Esos son los 12 municipios que abarca, que viene a ser la zona absolutamente más poblada, no solo en gente, sino también en chacras, donde están todos los minifundios, por ejemplo, así como la mía, somos todos chacritas, 3, 4, 5, yo qué sé, Pascale, por decirlo algo, que es el gran productor de la zona nuestra, tiene 17 hectáreas. Claro. ¿No? Eso es lo más grande. Bueno, porque ahora van a ver que en zona 1 cuánto tiene el amigo Fernández. pero ese, el perfil es la zona de mayor densidad rural, en población y en productividad. En emprendimientos productivos, pequeñas explotaciones agrícolas. Bueno, en esa zona se prohibió en el plan de ordenamiento territorial lo que es todo tipo de agricultura de secano. Que vamos a aclarar una cosita que vale la pena, si tenemos el tiempo necesario, que tiene implicancias políticas para pensar en un mundo donde no nos sobran las fuerzas, en general del lado popular, cómo tácticamente uno encara las luchas. Cuando nosotros arrancamos con esta lucha después que pasó lo de la cantera, ¿se acuerdan? La cantera de Suárez. Ahí está, que impedimos. Yo después quiero engancharlo con algo que el otro día te vi entrevistar a la gente del tren de UPM. Lo que es el capitalismo y las derrotas que hemos tenido cuando no se frenan ciertos proyectos. Sí. Una de ellas fue UPM2. Ah, sí. Lo salvaje que es que igual te pasa con los trenes por Paso Molino, se topen con las piedras, van a tener que volar no se sabe qué. Pero voy al perfil que tiene el capitalismo. Bueno, cuando nosotros tuvimos que elaborar la lucha contra el modelo sojero, que es opuesto radicalmente, no solo a un modelo orgánico o agroecológico de producción, es opuesto al modelo convencional, productor granjero histórico de Canelones. Yo mismo, y ustedes lo he dicho mil veces en estos micrófonos, no soy un típico productor orgánico. Hay cultivos que tenemos orgánicos en la cooperativa, hay cultivos que son convencionales, que los trabajamos con agroquímicos reducidos, controlados, bueno, etcétera. Entonces, pero el modelo sojero en Canelones y en esta zona era absolutamente absurdo. Entonces, cuando nosotros trazamos tácticamente la lucha, dijimos, vamos a ir contra la soja directamente, porque era el centro del poder en dinero, en capital y en el perfil que contrasta a la granja con el agronegocio. El agronegocio, ¿qué características tiene? Ya lo he dicho mil veces acá, tiene la gran escala, tiene el gran capital, tiene la rentabilidad inmediata. ¿Por qué la semilla tiene que ser transgénica? Para que dé certeza al capital que invierte, para que dé velocidad, para que rindan todos los agrotóxicos, insecticidas, pesticidas, etcétera, etcétera. O sea, es la filosofía extractivista, netamente productivista del capital, a ultranzas, pensada en términos de commodities, o sea, de productos primarios, donde lo que importa es la gran producción rentable, opuesto, obviamente, ese perfil a la granja. Bueno, entonces dijimos, vamos a arrancar contra la soja. Sin embargo, el plan de ordenamiento territorial prohíbe en esta zona 1, que hablamos de 12 municipios, todo tipo de agricultura de secano. Obviamente que está incluida, y en primerísimo lugar, porque la que más se planta es la soja, sí, desde el punto de vista del agronegocio. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque hay tamberos, hay gente, productores pequeños, que dicen, va, pero por culpa de la lucha de ustedes no podemos plantar ni una alfalfa que alimente las vacas, por ejemplo. Sí. Entonces nosotros decimos, mira, vamos a decir la verdad. No es que uno esté, cuando arrancamos la lucha, el eje nuestro era el centro de poder del modelo. Tácticamente dijimos, incluso mucha gente nos pregunta, ¿por qué no prohibir todos los agrotóxicos, prohibir las fumigaciones? Bueno, despacito por las piedras, generar un proceso donde los que estamos en la tierra, con perspectiva, podamos reconvertirnos en la perspectiva agroecológica, es un proceso que va a llevar sus luchas y sus tiempos. Arranquemos por lo esencial, ¿no? Entonces, fruto de eso, quedó la soja centralmente. Nadie está combatiendo hoy. Si alguien plantó un cuadrito en nuestra comisión, jamás va a sacar un detallecito, Ángeles, que me parece importante, es no le nombraste algo que vale la pena, porque el nombre de la comisión no es solo Calderón y Libre, Soja, Transgénica, y en defensa del agua. Sí. Porque, y no lo digo mal, no, porque corregirte que soy al revés admirada, pero agrego, sí, tiene que ver para entender. El otro día, Mauricio Vives, el otro día que lo, sí, por esto lo llamamos también, y él decía, no tenemos que decir la tierra solo. Es el territorio, porque incluye el agua. El agua, la ciudad, todo, y la salud. Claro. Por eso no, a nosotros nos llevó mucho tiempo pensar el nombre de la comisión, créanlo, claro, porque había que darle el perfil de qué buscamos con esta lucha, qué es lo más afectado y a dónde apuntamos. Bueno, volviendo. Lo cierto es de que efectivamente se ha convertido en una lucha contundente y cruel contra los ojeros en la zona 1. Sí. ¿Por qué? Voy a lo que donde arranqué, que decía los carteles. Porque hoy, por ley, decreto ley, aprobado por la Junta, reglamentado en plena pandemia, que se acuerdan que contamos acá, vinimos, lo tenían encajonado, no sabíamos, nos enteramos en una reunión con Orsi, justamente que estaba encajonada la reglamentación, que fue en pleno mayo del 2020, que es cuando había arrancado la pandemia, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ahí está. Bueno, entonces, está todo en orden, quiere decir de que todo el mundo debería saber que en la zona 1 no se puede plantar, ni que hablar en genérico, cualquier tipo de agricultura, sí, sino particularmente soja. ¿Y les plantan a ustedes? Entonces, no hay, ¿qué hizo la comisión en todo este tiempo? 21, plena pandemia, y 22 que está corriendo, ha sido una lucha frontal para que el Estado, frente a una ley, asuma la responsabilidad de fiscalizar, controlar, multar, o sea, ponerle realmente los puntos sobre las sillas y cumplir su función. Hasta ahora estamos casi en cero. O sea que el Estado no supervisa absolutamente nada de esto. Viste que está muy de moda, Marcelo, hablar del Estado ausente. Sí, está ausente. Bueno, el Estado ausente. Sí, sí. No, en todos lados, bueno. Hasta el resto del hotel, no, a la malla, todo, el Estado ausente. Bueno, es cierto. Yo vuelvo a esto. Hemos tenido nosotros excelente, porque vamos a entendernos también para que la gente que está escuchando lo sepa. En la comisión nuestra han habido gente con larga trayectoria ambientalista, muchos de ellos hoy, ¿no? Son incluso militantes de filas partidarias, sobre todo Frente Amplista, vamos a decir la verdad. Sí, sí. O sea, consciente de toda esta problemática. Tuvimos reuniones con la Intendencia, con la Agencia de Desarrollo Rural. Últimamente nos juntamos con todas las bancadas, salvo la que no nos recibió aún, que es la del Frente Amplio, y solicitamos una reunión con el Intendente, viendo que la cosa no funcionaba, es decir, que había libertad. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Algunos ojeros, frente a lo que ha sido la lucha, la reglamentación de la ley, que está vigente, aunque no se pone en práctica con la fuerza ni con la contundencia que debería, pero está por lo menos, ¿saben? Y más humildemente, digámoslo así, hay sojeros de la zona, un tal Cuñete, que se criaron en ese lugar de Sauce. O sea, hay una historia distinta, y ya saben, y dicen, bueno, esto rompe, no, sí, etcétera, etcétera, nos vamos de estos pavos. Pero eso es la reacción de algunos sojeros. Sí. La comisión el año pasado, durante el 21, vamos, que vale la pena que se sepa, nosotros vinimos acá, trajimos, hicimos que no deberíamos haberlo hecho nosotros, es como lo de las ollas populares, ¿no? ¿Quién fiscaliza? Fuimos, transitamos por todos los lugares donde estaba plantado en zona prohibida, marcamos, fotografiamos, etcétera, entrevistamos vecinos, presentamos esa denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y se le hicimos también llegar a la Agencia de Desarrollo Rural, tuvimos reunión de manera directa, y por supuesto, la Agencia de Desarrollo Rural, para que sepan, es parte del Ejecutivo Canario. es los que se encargan de concretar toda la parte de ruralidad canaria del Poder Ejecutivo, digamos, del equipo de Orsi. Bueno, lo hablamos con la gente de Desarrollo Rural y tuvimos una reunión con Orsi. Hubo promesa, eso fue el 21, de que para el 22 la cosa se iba a frenar. Y la cosa, vamos a decir la verdad, así como algunos ojeros, a sabiendas de que en la historia venía la mano de que había que irse, aceptaron. Otros, y digo clarito, Fernández, el de Caprica, ha sido un poco tipo la historia de Máximo Castilla allá en Paso Picón, se ha puesto en la conducta de decir aquí, nosotros, para nosotros la ley no existe. Son dueños. Para que tenga una idea en relación al territorio, dicen, no lo sabemos seguro, habría que chequear lo que llega a tener hasta 1000 hectáreas alrededor de Sauce. Nosotros sabemos seguro, nos consta, llevamos cientas controlados que son de él, entre que arrienda y alguna, pero que dicen que llega, entre arrendado y su propiedad, hasta 1000 hectáreas. Lo que es real es que él tuvo plantado en el invierno, que es colza, está todo plantado. Entonces, visto, y que ahora venía la primavera, venía esta época donde se va a quemar los campos nuevamente y se va a plantar la soja, que es un cultivo de verano, nosotros dijimos, tenemos que actuar. Por eso fue que la comisión puso, todas las cartelerías están en distintos lugares, en un camino de la entrada de su casco de estancia, en otro que es el camino de Diego. ¿Y qué decía esos carteles que ellos, los ojeros, rompieron? Es muy fácil, decía, aquí por ley prohibido plantar. Así es, gigante. Que es lo que eran pasacalles. Bueno, esos carteles tendrían que poner. Exacto, ¿no? Pero fíjate que de agresividad, aquí por ley, prohibido plantar soja. ¿No? Bueno, esos fueron los que arrancaron los ojeros o Fernández. Lo sabemos, los carteles los arrancaron. El último que sacaron fue del camino de entrada a lo de Diego, que está al final del campo, ¿no? De la casa de Diego, que es el campito, está justamente una de las grandes plantaciones de Fernández. Lo vamos a llamar a Diego Jaume en un ratito, pero esta actividad que se hizo, capaz que el intendente estaba tan ocupado con esta actividad que todavía no los pudo recibir a ustedes, pero no se me ocurre cómo va a congeniar todo lo que se dijo allí en esta conferencia con el planteo de ustedes, que ustedes hablan de agronegocio. Y los que estaban allí sentados es gente que está para el agronegocio, ¿no? Gigante fue la sorpresa. Bueno, cuando nosotros habíamos dicho volver a la 36, ¿se acuerdan aquel día de la olla? Fue pensando en explicar cómo estaba trabajando la comisión, cómo nos costó, ¿se acuerdan que lo dijimos acá? Reconstruir la comisión después de la pandemia, como nos guste llamarlo, parálisis general, de ese hábito que entró con la virtualidad, cuánto cuesta volver a juntar la gente. Bueno. Pero veíamos que se nos venía un momento crítico. Y empezamos de a poquito, remontando la historia, hicimos todo esto que contamos. O sea, la cartelería, nos estamos riendo de vuelta a la Casa Artigas de Sauce, ahora pues al final lo podemos contar de vuelta, pensando que era clave en este 22 frenar esta historia. Claro. Entonces, sorpresa total fue para nosotros. Porque además, nosotros solicitábamos las reuniones y te decían, sí, conocemos mucho a Pablo González, que es el director de la Agencia de Desarrollo Rural, incluso venía a mi chacra como agrónomo. Sí, la reunión con Orsi viene, tranquilos, ya va a estar. Entonces, cuando el fin de semana pasado, sábado, nos enteramos de esto, que es Canelones TED Alimenta. Sí. Que estará bueno, Álvaro, lo hablamos fuera de micrófono, ¿qué es TED? Porque bueno, acabamos todos, ¿no? Claro, sí. Vamos a ser honestos, sí. ¿No? ¿De quiénes eran los conferencistas, Marce? Nosotros sabíamos. Sí. Yo, bueno, mejor dicho, después googleé, voy a ser bien franco, porque Spangenberg no lo tenía en mi cabeza. Claro. Incluso después escuché una entrevista que le hizo Blanca Rodríguez en El Espectador, por genómico. Al Spangenberg, esto da asco, la concepción, da asco. Digo, es Spangenberg, el tecnócrata perfecto. Que es uruguayo, que se fue para Australia. Claro, sí. Pero que ya estuvo en medio mundo. Exacto. Formándose. Claro, ¿y por qué? Porque tiene ese perfil de conferencista internacional de la genómica y de las nuevas tecnologías. Que además les ponen verde, ¿sí? Atención. Ahora vamos a ver. Sí. Entonces, primero, Canelones TED Alimenta. Nosotros decíamos, pero Grobocopatel. Porque sí sabíamos de Gustavo. Acá habían los cuatro componentes, eran, moderaba nuestro querido intendente, el afiche lo vimos, moderaba nuestro querido intendente, expositores, este Spangenberg, ingeniero agrónomo, con ese perfil que acabas de decir. Sí. Yo lo tuve que buscar, no lo sabíamos, lo buscamos con Silvia, con Diego. Egresado de la Universidad de la República, sí, ¿no? Sí, por supuesto, ahí está, formado con la plata del pueblo uruguayo, ¿no? ¿Qué ingenieros agrónomos están apareciendo, no? Sí, ahí está, muy bien, pero con ese perfil, viste, además tiene, basta, hay que entrar y escuchar la conferencia. Sí, sí. Para darse cuenta hasta dónde se montan los relatos. Sí. El amigo presidente de la República le encantó la diferencia entre dato y relato. Bueno, son máster ellos, él en particular, sí. No sé cómo va a cubrir lo de la torre ejecutiva con los relatos. Porque Spangenberg hay que ver cómo relata la tecnocracia, la genómica, la semilla transgénica para darle alimento, sí, a la gente, para, uh-huh, cuidar el medio ambiente y para hacer una producción sustentable. Da vergüenza ajena. Bueno, sí. Spangenberg, Orsi, Pepe Mujica, qué ficha. Claro. Porque ahora yo quiero contar lo del comunicado que los ofendió muchísimo. Sí. Y después, último, que además está la foto en la diaria, porque uno entraba y después pusieron la foto en la diaria, este Gustavito Grobo Copatel. Claro. ¿Que quién es? Está nombrado en Argentina, pero hay cosas que vale la pena saber, porque sí, estos señores son señores del mundo. El planeta es de ellos, no es Argentina. Es cierto, no, que arrancó en África, zona incluso. Sí. No, se expandió, totalmente. Exacto. En África, para en que Asia, se tenga una idea, el año pasado tuvo plantado Gustavito Grobo Copatel, porque además ellos, él forma parte de, fundaron la empresa de agronegocio Los Grobo. Y Los Grobo al principio fue de la familia de ellos. Después, a esta altura, tiene solo el 25% Grobo Copatel, sí, y el resto del paquete accionario lo tiene en Fondo de Inversión Internacionales, que son los dueños del mundo. Claro. ¿No? Entonces, el año pasado, los Grobo tenía plantado 70.000 hectáreas en Paraguay de soja, 90.000 hectáreas en Uruguay. Tenía en Argentina más de 220.000 hectáreas. Y en Brasil, 140.000. Entonces, porque después voy a ver el relato que hizo Orsi del amigo del compa, casi que era un compañero, ¿no? Sí, era un, sí, compañero. Sí, pues, sí. Le faltaba decir luchador de la tierra, ¿no? Sí, con, sí, el reglamento de tierra artista, porque yo, sí, escuchaba a Orsi y decía, no se puede crear, ¿no? Pero nosotros, estoy contando, previo, vimos eso, y dijimos, no puede ser que Orsi se sienta a la mesa con el rey de la soja. Que él mismo dijo, además, incluso vale la pena, uno googlea, porque lo bueno que tiene, yo soy muy antitecnológico, sí, pero no tuve más remedio que ayornarme en ciertas, sí, cosas. Sí, googleás y tenés todo el perfil de la historia de este muchachito, sí, ¿no? De cómo vive, en dónde vive, cómo vive. Y él mismo dice que maneja más de factura, más de 1.000.000.000 de dólares anuales, los Grobo. O sea, imagínense, 2 puntos del PBI uruguayo, el volumen de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros no sabíamos todavía lo que era TED, pero sí dijimos, no se puede creer que el Pepe Mujica, primero, que de tierra, nada. El Pepe Mujica llamaba a los canales, se ponía en el tractor y le sacaba la foto y era el presidente más pobre del mundo, ¿no? Y que trabajaba la tierra. ¿Qué trabajaba la tierra? Claro. Hacía política y la del peor nivel, que es la de convencernos que estamos derrotados y que no tenemos otra chance, ¿no? Entonces eso lo pusimos en el comunicado. Pusimos eso. O sea, le quemamos la imagen, el marketing que hace Pepito de hombre con uñas, mm, y pieses embarrados, uh-huh, ¿no? Y quién era Grobo Copatel. Y claro, que Orsi, que en el 2008 encabezó la lucha contra la soja en Cuchilla Rocha, Sauce, era uno de los abanderados contra el modelo sojero, termine abrazando a la rey de la soja, nos parecía el colmo de la contradicción. Sí. No sabíamos lo de TED. Termino aquí para esta primera. Sí. Simplemente hicimos un comunicado y nos juntamos e incendiamos la pradera, como decía la canción de, sí, la Mona Carrero, que tanto le gusta, por lo visto, a la rey de la soja. Incendiamos la pradera. Sí, ¿no? Sí, es lo, sí, primero que hace. Hicimos un comunicadito que fue lo que les llegó a ustedes y captaron ustedes. Qué increíble que en el Día de la Alimentación, en lugar de promover, por lo menos, yo no digo que toda la agroecología, pero incluso la producción granjera, convencional, canelones, con la tradición que tiene, estuviéramos en canelones fomentando esto. Bueno, sí. Y cierro con lo de TED. Uno entra también, Google investiga. TED quiere decir tecnología, entretenimiento, diseño. Es una red internacional, se crea en 1984. Miren qué personajes, humildes trabajadores. Bill, sí, Clinton, Bill Gates. Y sigo, podemos seguir con todos los magnates. Incluido Gustavo Grobo Copatel. Claro. Y debe estar este empaje también como técnico contratado por esta red que a nivel internacional, planetario, organizan eventos. Por eso era Canelones TED Alimentos. Era lo que se veía en el escenario para la gente que ve los videos o la foto, que estaba Orsi conduciendo esa actividad con ese cartel atrás, Canelones TED Alimentos. Exacto. Y cuando ves la foto, Mm. Mirá cómo está Orsi. Claro. ¿No? El que le gusta posar Parece un Tinelli. Exacto. Sí, sí. El que le gusta posar de humilde docente de historia, cercano a. Encandila, el brillo del traje te encandila. Bueno, y después podemos, no sé si ya sigue cuento esto, porque lo que es increíble es cómo presenta, ¿no? Porque eso, no sé si la gente lo sabe, porque eso fue, fue después del comunicado nuestro. Sí, sí. Ya el comunicado nuestro nos enteramos por todas las vías. Se enojaron muchísimo porque quemamos a Orsi y al Pepito. Indignado, como si ellos fueran los grandes luchadores, ¿no? Por favor, nunca como en un gobierno se entregó la tierra como el del Pepito. Y si se sienta a la mesa con el Sojero primero, él que había sido luchador contra el modelo, por favor. ¿Y cómo lo presenta Gustavo Lopatel? Poco menos que un compañero que le gustaba de Vecchio de Cita Rosa, que era amante de la Barnoa Carrero, que vivía en Uruguay. O sea, ni siquiera ayudó a entender cómo son estos ciudadanos poderosos del mundo. Vive en Uruguay, entonces vos escuchás eso y decís, bueno, y luego no, y le armás el estrado para que diga las cosas que dijo. Bueno, exacto. Y lo que agregaste vos después, porque él cuando arranca Globo Comatel, arranca felicitando a las cabezas, a lo que son, poco menos que a los panelistas. ¿No? Su admiración. Manifiesta su admiración. Entonces uno dice, otra que paquete, y que el comunicado nos quedó hasta livianito, vamos a decir la verdad, porque después de haber todo. Pero está bien haber salido porque había salido. Sí, no, fue increíble. Sí. Y uno dice, acá queda desnudo donde está la esencia de la cosa. ¿No? Sí. Tenemos ya ahí en contacto a Diego Jaume. Buen día, Diego. Buen día, ¿cómo andan? Acá estamos, divirtiéndonos, hablando de los demás. ¿Te das cuenta? Sí, me imagino. Una cosa así, Diego. Con mi padre no creo que se aburren ahí mucho, así que para divertirse. Seguramente. Diego, nos estaba contando, pero contanos vos qué es lo que pasó ahí en la zona de ustedes, zona donde se sigue plantando soja, aunque esté prohibido, pero contanos lo que te tocó vivir ahí. Y bueno, sí, justamente donde vivo yo es es a 2 kilómetros de Sauce, el paraje se llama Villa Nueva, ¿tá? Y ahí nosotros, bueno, ahí el que más planta es Fernández, tal, ahí es el que más planta soja y colza. El y de Calprica, el que era de Calprica. Exactamente, ese mismo. Bueno, y entonces nosotros en la entrada de casa, porque yo estaba por el camino vecinal al fondo, ¿tá? Ahí tiene unas... Ahí tiene arrendado 140 hectáreas un vecino y después tienen todos, llegan todos como a un barrio, prácticamente tienen 1000 y pico hectáreas ya hasta Sauce. Entonces se nos ocurrió la idea de la comisión de poner un cartel que decía aquí, por ley aquí prohibido plantar soja transgénica en la entrada del camino vecinal sobre la ruta 107 donde vivo yo, ¿sabes? Yo vivo en ese camino y entonces, y mirá que lo pusimos bien alto, dijimos bueno, vamos a poner bien alto porque eso era para el día que... Porque ellos pasan frente a casa con todas las máquinas, con toda la maquinaria, y esos son contratados, ¿no? No, Fernández nunca pasa. Viene el ingeniero contratado y viene tercerizan todo el servicio agrícola, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo colgamos bien arriba, pensando al revés, para que no fuera... Y yo pasaba todos los días, paso todos los días por ahí. Y bueno, y el sábado de madrugada lo sacaron, pues el domingo mañana yo venía para el campo, y pasó por ahí y no lo vi. Y lo busqué por todo el campo cerca, ¿no? Para ver si se había volado un viento. Y no, no había rastros. Entonces veo las cuerdas cortadas. Entonces, me fui al fondo porque mismo en el campo donde está arrendado este vecino, que no donde planta la soja, le pusimos en las columnas de bute carteles, ¿viste esos carteles tipo de cartón, cartón plástico? Que utilizan en las elecciones. Le pusimos lo mismo, con la misma consigna. Por ley, aquí prohibió plantar soja transgénica, y que me contás que los tres carteles están ahí. O sea, tocaron y quedaba hacia la ruta. O sea, quedaba hacia la visibilidad. Porque esto, para que entiendan, este campo es el último de un camino vecinal que tiene 8 kilómetros, que muere ahí y muere en este campo. Entonces, okay. Esos tres lo ven solamente ellos cuando van al fondo. Se ve que lo que más le duele es el que se ve públicamente. Y bueno, también hay un grupo de sojeros que yo conozco, porque lógicamente en lo que yo hago también muchas veces siembro con maquinarias que siembran también soja transgénica, lógicamente, ¿no? Sí. Y bueno, y hay una, por ejemplo, hay un maquinista que ya no planta más, o sea, y hay un comentario de los sojeros que es, los jaumes complican la producción. Es más, hay todo un rumor que convence al vecino diciéndole que estamos queriendo prohibir que planten alfalfa, no, no. Ahí, tenés que explicar a los vecinos que no es así, que no, nosotros no tenemos nada. Es más, yo también planto alfalfa. Entonces la dinámica que es enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Mismo sí. Los vecinos míos no están, no lo ven a Fernández como que está infringiendo la ley. Primero, no tenía ni idea de la ley. Segundo, hay todo un miedo de no enfrentarse a los poderosos que existe. Qué bueno está, que a veces, sobre todo, uno tiene la mentalidad, vive en el campo, pero la mentalidad montevideana es mucho más rebelde, ¿no? O sea, o citadina, no sé cómo llamarla, pero cuesta la rebeldía, es como que se acostumbran sí. A que, bueno, hay que bancársela. Entonces, yo creo que no hemos convencido a los vecinos míos tampoco de que salieran a... Es más, el día que estábamos colocando cartel, pasó un vecino que nos cortó la vida ahí y me miró y tal, vio que era yo, pero no le gustó mucho, yo tengo claro que no le gustó mucho. Y bueno, entonces está, eso fue lo que pasó, y lo que realmente es indignante es cómo cortaron el cartel tranquilamente, no pasa nada, y bueno, siguen con su ley propia, ¿no? Claro, claro. Ahora, con estas amistades, no sé si nuevas o recién mostradas, de la Intendencia de Canelones, ¿no? Con este rey de la soja que... Bueno, recién estaba recordando a Álvaro todo lo que tiene, ¿no? De tierra plantada en el continente, acá en la región, pero que lo presentan además como un hombre que también está en África, en Asia, en todos lados. ¿Cómo lo recibiste vos eso? El saber que se realizaba esta actividad y después la forma en que se dio, ¿no? Y bueno, es una contradicción gigantesca que tiene Yamandú Orsi, ¿no? Porque él queda como vanguardista del cuidado medioambiental, por eso está muy muy en boga y muy de moda hoy en día el cuidar el medio ambiente, porque eso da rédito. Hoy en día todos los superpoderosos cuidan el medio ambiente, no sé cómo lo hacen, pero lo cuidan o lo dicen que lo quieren cuidar. Y entonces el POT fue algo revolucionario, es más, está visto en América Latina, en varios congresos se ha puesto como ejemplo la Intendencia de la Nuez como el cuidado medioambiental y bueno, como una idea impresionante, porque no sé si hay otro lugar en América Latina que esté prohibido plantar la soja, como está prohibido acá en Canelones, en la zona 1, ¿no? Claro, claro. Pero claro, todo ese discurso está muy lindo si vos lo acompañás con hechos, o sea, con una intencionalidad. Acá, la verdad, nosotros fue una... Primero estábamos pidiendo otra reunión más, porque a veces parecíamos pesados, pero ellos hicieron la ley, quedaron como los cuidadores medioambientales, como con una imagen muy muy positiva, y ahora la ley se la pasan por donde sea y nadie se entera, porque la verdad, si no tiene difusión, nadie se entera que están plantando soja en zona prohibida. Sí. Entonces, bueno, lógicamente después se sacó un comunicado y rompió los puentes al diálogo. Porque también tiene un límite el diálogo. O sea, hay una realidad. Si te repiten lo mismo, nosotros igual intentamos, porque queremos una forma de transmitirles. Que bueno, no queremos que sea para un mosquito. Ellos lo tienen que hacer ellos, porque es la ley. Entonces, nosotros no tenemos por qué enfrentarnos a los vecinos, ni a los ojeros, que pueden ser nuestros enemigos, lógicamente son nuestros enemigos, porque tienen otra, sobre todo los ojeros grandes, ¿no? Porque eso es lo que uno intenta explicarle a los vecinos, porque vos sabés que lo tienen eso, ese concepto errado, entonces generalizan todo, mezclan todo. Pero bueno, yo la verdad que terminó de mostrarme lo que uno ya veía, ¿no? Que en definitiva está muy lindo hablar, pero hacer... hay una diferencia animal, ¿no? Ahora, Diego, ¿vos qué lectura haces de estas actividades que lleva la Intendencia adelante? ¿Qué es lo que busca esta administración de Orsi con todo esto? Y bueno, yo creo que está buscando apoyos electorales, ¿no? De alguna forma, o financiamiento, porque no entiendo mucho el rey de la soja cuando vos quedaste como un vanguardista y un adelantado en prohibir en zonas la soja transgénica. Claro. Como en Europa hay lugares prohibidos de glifosato, soja transgénica, entonces quedaste como un avanzado y ahora te pones a acompañar al rey de las hojas. Es una contradicción gigantesca. Yo creo que es el discurso político, que a veces los políticos se van envolviendo en eso mismo, y ahí te das cuenta la hipocresía que hay, ¿no? Porque en definitiva, si realmente te ha convencido, y vos tenés que, no te asocias al tipo que es el rey de las hojas, ¿no? Exacto. Dejaron, además tiraron un montón de conceptos que el que lo vio, hay que ver quién lo miró, ¿no? Ahora podemos entrar más a contarle a la gente algo. Sí. ¿Cómo fue la operativa? La pregunta de Marce va al corazón del por qué, ¿no? Sí. A mí también me parece bueno, comparto con Diego, yo creo que la estrategia electoral sacrificó la imagen de Canelones, el emporio de la defensa ambiental, el ejemplo de ordenamiento territorial desde una perspectiva ecológica, porque los intereses poderosos, el modelo país, es un modelo sojero, empecemos por eso. Cuando nosotros siempre discutimos, decimos, no, en la soja en Canelones era una manera de decir, arranquemos por aquí, donde es la contradicción más flagrante. Pero sin duda alguna, tendremos que discutir modelos sojeros en todo el territorio. Claro. Sumemos, ¿quiénes tienen plata y qué le conviene una perspectiva presidenciable de 2024? Está buscando votos. Es un combo perfecto. El combo perfecto. Puso al desnudo, y comparto lo que estaba diciendo Diego recién, puso al desnudo la contradicción. Quedó en evidencia. A ver, voto y algo más puede ser, ¿no? Voto y algo más, porque de repente votos se buscan de otra manera. Sí, pero esto, ¿a quién le gusta esto? No, ¿a quién quiere que esto vaya para adelante? Yo comparé, a ver si ustedes se recuerdan, no sé si Dios queda colgado, pero Dios, agrego esto nomás. El 10 de febrero del 2010, el amigo Pepito Mujica, que justo estuvo en esto, se reunió en el Conrad con todos los empresarios del Cono Sur y del planeta para decirle inviertan en este Uruguay, antes de haber asumido como presidente todavía. Sí, sí. Bueno, esto suena lo mismo. Esto es pensar al país en la perspectiva Agenda 2030, modelo extractivista, primarización, grandes capitales. La onda del 2030, los que lleguen, ¿no? La van a ver los que lleguen. Pero en términos de poder y de perspectiva, capitalismo poderoso. Esa fue la sensación. Y si veía que sacrificar la agroecología del jardincito canario, y la sacrificamos, nos sentamos con Spangenberg y con Grobo Copatel. Rinde más, entonces. Exactamente. Tenemos que hacer la última pausa. ¿Lo liberamos a Diego? Lo liberamos. Lo liberamos. Que vaya a trabajar con los bichos. Estoy acá en el campo, alimentando. Tengo a mi peón acá, mi hijo. Está ahí también. Está alimentando los terrenos ahí con ración. Y me miraba lejos, y yo hablando por teléfono, que es una contradicción esta familia. No. Ha sido una contradicción. Y yo acá en el campo, hablando por teléfono, y no entiendo nada, porque yo no sé. Andá a trabajar entonces, Diego. Un abrazo grande. Lo dejo en buenas manos, seguro va a estar cubierto. Me parece que sí, Sí, no es un abrazo bien grande y saludos a todos, muchas gracias. Chao. Igualmente, saludos. Bueno, tenemos mensajes. Sí, ¿verdad? Bueno, Fernando del Cordón justamente nos comparte la nota esta con respecto a la actividad que realizó la Intendencia de Canelones. Juana dice, buen día, saludo para todos, aguante el invitado, vamos y vamos, aguanten los que buscan justicia social, dice Juana. Yamandú nos comparte unas frases importantes. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. La cuestión es solo entre la libertad y el despotismo. También tenemos más mensajes. Víctor dice, buen día, recién escucho. ¿Cuándo fue ese evento? Canelones te alimenta. ¿Viste? Hace ya un par de semanas. Una semana más o menos, ¿no? Una semana, sí. Dice, Jaume siempre destapando tarros, un crack en esto de la tierra para nosotros, los ignorantes. Nos desasnamos en el manejo de la tierra con estos personajes siniestros. Juan de Sauce, hola, buenos días. Los sojeros son los que ponen la plata para las campañas políticas, esa es la realidad. Saludos a todos por ahí. Bueno, por ahí más o menos nos vamos quedando. No, Luis Córdoba, tenemos otro mensaje. Dice, Sanguinetti y Mujica un solo corazón, modelo forestal narco sojero, dice Luis en este caso. Bueno, decíamos cuando estábamos con Diego de la cantidad de conceptos que dejaron, ¿no? Sí. Cómo fueron contando una historia y poniendo conceptos sobre la mesa, por ejemplo, de que se muere menos gente de hambre, dijo Grobo Copatel, que se muere menos que antes. No es que estoy diciendo que no haya hambre, dijo. Sí hay hambre, pero se mueren menos. Que planteó que hubo una convergencia tecnológica en los 70, cuando vino la Revolución Verde. Falta el lobo y la abuelita. Y hay un cambio de la genética, que fue hija, el cambio este fue hijo del reclamo de la gente. En la India pedían fertilizantes para producir más, para tapar el hambre, ¿no? Era eso. Y entonces un científico, Norman Borland, que los creó, y todo el cuentito. Nos habló de las plantas que no solo producen alimentos, sino elementos para la industria, plantas industriales, dijo. El desarrollo de robots que van a usar para plantar, ya no se van a precisar los tractores. Dice, yo escucho gente que dice, bueno, pero la tecnología está sustituyendo a las personas. Pensé que iba a decir, pero no. Y dijo, pero también ahora con los robots, también vamos a suplantar a más de las personas, la maquinaria agrícola. Claro. No, para no hacerle mal a la tierra. Yo quería complementar eso, no sé si te corto ahí en esto. No, dale, dale. Porque está muy bueno. Creo que para los que estamos en la lucha, y esta radio tiene más que tradición en eso, está bueno ver los mecanismos que utiliza la ideología del sistema para ese relato. Que así como cuando uno ve la lucha que se está haciendo ahora su partido contra esta reforma de la seguridad social, ves que lo central es lo que se esquiva, por ejemplo, en el caso de la reforma de seguridad social de SAFAP, que es la clave de lo que significa el capital privado incidiendo y determinando. El relato aquí es cómo nos apropiamos del ambientalismo y con un miedo. Sí. Cuando yo insisto que nos enseñó mucho esta pandemia, tiene que ver con utilizar el miedo como mecanismo de paralizar la movilización y la concientización de la gente. ¿Cuál es lo inevitable, Álvaro, que es inevitable. Bueno, ¿y sabes cuál es ahora? Es el cambio climático imprescindible, porque si no vamos al desastre. El capitalismo que lo genera, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? El cambio climático. Y, por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos sustentables de producción para poder regenerarnos en esa perspectiva de cambio climático? Entonces, cuando vos cuestionás todo eso, sos el negacionista, y a la vez que generás miedo en la gente, tenemos que ir por este camino, que es el que sabe, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, impresionante cómo van copando las zonas del discurso que tienen que ver con las luchas. Como se apropiaron del feminismo, yo siempre comparto lo que nos pasó el año pasado, cuando terminamos el 27 de junio la marcha, ¿no? En homenaje a los años de dictadura que teníamos, vamos para el 48, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? Sí, 73. 73. El año pasado. Lo que fue increíble, llegamos a la embajada de Estados Unidos y flameaba la bandera de la diversidad en la embajada de Estados Unidos. Lo pongo como ejemplo de hasta dónde el imperialismo, hasta dónde el sistema se va apoderando de las cosas, ¿no? Estos señores, primero, nos hablan de que es el mecanismo de evitar el hambre. Y uno dice, por eso nosotros en el comunicado, no sé si se acuerdan, porque él decía, vamos a poner, ¿para qué ponerlo en la olla popular? Y dijimos de Toledo, ¿no? Pero tenemos que ponerlo, porque en el Día de la Alimentación están haciendo alaracas de que la soja resuelve. No, la soja como parte de la agricultura. Los fertilizantes permiten que haya más alimento. Exacto. Y nosotros estamos viviendo acá. Es más, no quiero ni tocar, porque no nos daría el tiempo de tocar, y ustedes ya lo mencionaron estos días, lo que fueron los resultados últimos de la encuesta que hizo el INE, ya no la FAO, que hablaba de 23% de pobreza en Uruguay, sino el INE, oficialmente con 7.500 hogares mínimo. Sí, de donde estamos con un 18%, más de 600.000 uruguayos que están padeciendo inseguridad alimentaria moderada, que hay que ver moderada, quiere decir que por lo menos una vez al día no tuviste para comer, o grave, que estás cago de hambre, vamos a decir la verdad, como nos pasa con la gente que vive en la olla. Entonces, por eso fue que nosotros dijimos, hay que poner en este comunicado, ¿no?, en el cual se hace la laraca de que la nueva tecnología y todo esto resuelve el hambre, que lo tenemos en Uruguay y lo tenemos en el planeta entero. Miren Haití y miren África. Hay algo. Una anécdota que muestra hasta dónde van los relatos. Me dice mi compañera, que es doméstica, la patrona, le dice, justo pasó antes de ayer. Dice, no, pero tu compañero no puede ir contra la soja. Dice, porque Cristina, esto da trabajo a la gente. Claro. Y es la producción. Y si el Uruguay exporta y con eso viene plata al Uruguay. Entonces, yo le decía, pero ¿te das cuenta? Trabajo a la gente. Cada 1.000 hectáreas la soja da 3 trabajadores. Sí. La granja pasa a los 150, según los rubros. Cada 1.000 hectáreas, 3 trabajadores, todo maquinizado. 2, son granitos, no hay una sola industria, nada. Aunque yo discrepara con la industrialización del aceite de soja transgénica, no hay nada acá en Uruguay. Son granitos que se van para China en su gran parte, y se van por zona franca sin pagar un solo impuesto. Quiere decir de que no dan trabajo, no dan plata para el país, es lo que dice la canción del payador, es riqueza para los más ricos y no plata para el país. La gente no lo sabe eso, es lo que mismo nos pasa en Sauce cuando discutimos contra el sojero. Ahora vuelvo, si ustedes miran, yo quedé impactado el otro día, HSBC, que se lo engancho con esto de la conferencia TED, que es una... HSBC, no sé si saben todo el mundo acá, ustedes sí, por supuesto, es uno de los bancos acá en Uruguay más potentes que tenemos, ¿no? Bueno, el HSBC tiene un departamento que se llama Finanzas Sustentables. Y yo decía, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? ¡Finanzas! Yo que me formé en economía, finanzas sustentables. ¡Qué hijos de su madre! ¿No? Créditos, mucho más blando. Tienen como proyecto para el 2050 eliminar... ¿No? Ahí viene todo esto del enganche con el cambio climático, la tecnología y demás. Para el 2050 el proyecto es el objetivo, la meta del banco es tener neutralidad de carbono. Es decir, que sus clientes, a claro, los cuales prestan dinero, sean seres que no generan dióxido de carbono. Al revés, estamos en la línea de reducir, porque vieron que todos los acuerdos de París del 2016, ¿cuáles son? Bajar, por lo menos, en este grado y medio en que se recalentó el planeta, bajarlo. Bueno, entonces, en esa perspectiva 2050 van fomentando a partir de ahora, y había que escucharlo, porque lo relaciono con esto de Spangenberg, había que escuchar a este gerente de finanzas sustentables. Te vendía que no, el banco va a promover todo aquel que tenga emprendimientos con, por ejemplo, energía limpia. Con, y así venía toda la venta del paquete verde. Sumémosle el hidrógeno verde. Sumemos este viernes pasado Uruguay, bonos de deuda. El primer país en el mundo que relaciona bonos, conducta con lo que es el control, por ejemplo, en los montes nativos. 1.500 millones de dólares. Tú decís, ¿cómo se apropian? Y la gente dice, ah, no, entonces el sojero va a cuidar el ambiente. ¿Tenés que ¿Cómo sabe, ¿cómo no, sabe producir, doctor? Va a producir granos para el mundo, doctor, y para alimentar a Haití, Uruguay, Toledo o África. Entonces, ¿hasta dónde los relatos subsumen y qué con miedo a la gente cuando no sabe y no está informada y no está clara? Y otra cosa que es clave, que tenemos que pensar que es posible luchar. Porque acá eso se puede cambiar. Ah, exacto. Ahí, y en eso vos, Ángeles, siempre. Pero mirá lo que dijo este hombre. A ver. El Grobo Copatel. Que de ahora en más el mundo se divide entre los que saben organizarse y los que no saben organizarse. Entre los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta. No dice de qué. Pero dijo eso. Está perfecto. Te muestra, se posiciona del lugar de la élite. Y yo digo, y además uno pensando, ah, creo que hay dos cosas que son clave, ¿no? Primero, que sepa toda la audiencia, yo creo que la 36 lo sabe, pero el mundo entero, que el 80% de la producción, en general de la agricultura, pequeña escala, es la que produce el alimento mundial. Esos son datos FAO, claro. No son datos de Jaume, comunista, marxista, maoísta, trotskista, o lo que quieran, anarquista, subversivo, no, irredento, ¿no? Los irredentos de Brasil. Bueno, agrego, ¿qué han hecho? Justamente la revolución verde, la revolución génica y todos estos modelos. Correr a la gente, sacar no solo a las tribus, las comunidades indígenas, los pequeños territorios, al campesinado entero lo han corrido a la tierra. Sí. Basta ver Argentina, que ha sido grotesco. Basta ver Soriano, como Paysandú, departamento desconocido, Uruguay como todo. Entero. Correr el Uruguay ya casi no. Entonces, al revés, ellos son es lo que dice el payador brillante. Nos corren de la tierra, se enriquecen y después vos estás en la ciudad muerto de hambre, como pasa en Toledo hoy con una olla popular. La clave, fundamental, aparte de imitar, es posible pelear. Ahí hay una cosa que es clave. Así como yo levanto un saludo a todos los que están peleando hoy en el Monde por la reforma de la seguridad social, en ese espíritu de que no nos podemos quedar con lo menos malo, transar aquí por este camino porque lo grande es incompatible. A nosotros nos decían que se prohibiera la soja en algún lugar, impensable. Sí, sí. No logramos todo. Logramos un pedacito. Das un paso. Pero logramos. Logramos frenar una cantera. ¿Qué nos pasó? Y vuelvo a un punto que vale aprendizaje. ¿Por qué no frenamos UPM2? No. Que fue lo que vimos, porque nos dividimos entre nosotros. Si lográramos la unidad fuerte de todos los sectores, como hicimos con Aratirí, como hicimos con la tierra de Ney, como hicimos con la cantera de Suárez, con la soja en un punto, hubiéramos frenado UPM2, no. Creo que este modelo necesita esa convicción nuestra de lucha de todos unidos, en una perspectiva de lucha social, independiente de la diferencia que podamos tener, partidarias a la interna nuestra, pero mucho más importante es confrontar el modelo y pensar que se puede. Álvaro Jaume, muchas gracias por haber venido. Muy bien.